En épocas de pandemia, las buenas noticias suelen llegar con carencias, sobre todo cuando nos enteramos que todos los días mueren alrededor de 100 personas por coronavirus y más de 100.000 personas ya se contagiaron, más de 200.000 en realidad. Sin embargo, y por más banal que suene, tenemos que decir que no son todas pálidas, también hay buenas noticias y están muy cerca. Bueno, algo así también podemos identificar en la provincia de Santa Fe y es respecto justamente a la salud. Durante el mes pasado, Martín Santa Fe concretó varios procesos de donación de órganos y esto nos permitió posicionarse a la provincia en el ranking a nivel país. Escuchemos entonces lo que decía el director de CUDAIO, Mario Perichón. Sí, en realidad el mes de julio para el CUDAIO, para la provincia, para muchos pacientes que están y que viven y se han trasplantado en nuestra provincia, ha sido un récord en la cantidad de donantes, la cantidad de operativos de donación de órganos que ha hecho la provincia. Hemos empatado con la provincia de Buenos Aires el primer lugar en la procuración de órganos durante el mes de julio. Y realmente esto significa un esfuerzo enorme. Ustedes recién hablaban de los casos de COVID, y ustedes saben perfectamente que eso nos complica absolutamente todo, y hemos tenido que echar mano a distintos protocolos de actuación que no estábamos acostumbrados, ¿no? Y la verdad que, insisto, un esfuerzo mucho de los coordinadores médicos, de los coordinadores operativos, de los choferes que, al no haber traslado por vía aérea ni interjurisdiccional, tienen que andar de un lado para el otro llevando órganos, llevando muestras de sangre, llevando pacientes muchas veces. Así que creo que es un reconocimiento a ellos el que hay que dar. Los hospitales Eva Perón de Granadero Baigorria, Clemente Álvarez y Gutiérrez de Venado Tuerto, los sanatorios Español y del Diagnóstico de Santa Fe y el Hospital Italiano, junto con los sanatorios Parque e Ipan de Rosario, fueron los nosocomios que recibieron estas donaciones. Bueno, la cantidad de donantes en Santa Fe son 34 en lo que va del año y 20 durante la situación de pandemia que se inició en Argentina el 20 de marzo. Durante este periodo, nuestra provincia es la segunda generadora de donaciones en el país. Algo para destacar en estos tiempos, donde aflora siempre la solidaridad de los argentinos y de los santafesinos, porque es válido también recordar que aumentó la donación de sangre, de leche materna y de algo tan significativo en este contexto como el aumento de la donación de plasma. Destacable porque, como dijimos al principio, y aunque suene banal, donar órganos salva vidas, donar sangre salva vidas, donar leche materna también salva vidas y donar plasma salva vidas.